Loco, sí. Te mandamos un abrazo, bueno, ¿eh? Chao, loco. Gracias, las 2:10 de la mañana, estamos hasta las 3, faltan 50 minutos, falta sí. Todavía Cabito con la crítica de disco, falta todo con la crítica de películas. El te rompo, falta. Vamos a hacer crítica de discos con Cabito. Sí, me mandé, vamos a hacer una crítica de discos. Y crítica de los estrenos también de películas. Dale. Argentinas y demás. Falta todavía Quique Duplá. Y faltan 50 minutos todavía. Hay un montón de cosas más en Ante Todo. Mucha calma. Gregory Isaacs. House of the Rising Sun.